Bienvenidos a Ciclismo Serio, tu podcast de ciclismo, episodio 13. Hola a todos, bienvenidos al programa, al podcast de Ciclismo Serio. Yo soy Borja, ciclista fundador de Mocker.com, la tienda online de ropa para ciclistas exigentes que aman los calcetines altos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, nosotros con mucho lío, mucho trabajo y muy contentos porque, bueno, como sabéis, hemos lanzado hace nada, la semana pasada en concreto, la colección de Calaveras Black, la colección ya de primavera-verano que da un poco por iniciada la temporada post-coronavirus, ¿no? Y bueno, se compone principalmente de una base Stan, una base con unas fibras elásticas, con unas fibras resistentes, porque además viene con un refuerzo ya no solo en el talón, sino en la zona de la fascia y metatarso. Y la verdad que son unos calcetines muy de entretiempo, muy de cara ya a verano. No son tan finos ni tan ligeros como pueden ser los Corsa, la línea Corsa que saldrá a partir de junio, pero también es cierto que si te engancha la línea Corsa un día de frío, un día que por lo que sea por la mañana hace fresco o incluso lluvia, bueno, alucinas, ¿no? Así que, nada, estamos muy contentos sobre todo por la aceptación y por la acogida que ha tenido, porque ha sido un éxito entre los ciclistas y la comunidad de todos los que nos seguís aquí en el podcast, en las redes sociales, en la web y demás, pues ha sido un éxito. La verdad que estamos muy contentos y os agradecemos muchísimo el apoyo, porque es cierto que nos quedan muy pocas ya unidades y hemos lanzado la semana pasada. Estamos en fase de reposición, estamos en fase de lanzamiento de nuevos diseños. Como sabéis, mensualmente saldrán dos diseños nuevos y a finales de mayo esperamos salir con otros dos nuevos diseños de la base Stan. Ya sí que es cierto que en junio saldremos con las nuevas ediciones Corsa y nuevos diseños, nuevos colores, más de verano y demás. Pero bueno, lo dicho, que no quería empezar el programa de hoy y el podcast sin daros las gracias, sin mostraros nuestra más sincera admiración, porque, ostras, que apoyéis todos vosotros una marca que acaba de nacer, que no somos nadie realmente, que estamos en el mercado de gigantes y que estamos ahí metiendo la patita con nuestros diseños, con nuestros calcetines, poco a poco y demás, pues la verdad que estamos muy, muy contentos y, lo dicho, os queremos dar las gracias y un abrazo mayúsculo. Como sabéis, salimos en febrero con la edición de invierno Flamencos Azul Marino y Rosa. Ahora hemos seguido con Calaveras Black y la base Stan. Y el resto de diseños que veis en la web están en fase de pre-order. Pre-order quiere decir que todavía no están en stock, es decir, que están en fabricación o que están en fase D, pero bueno, podéis dejar vuestro email en el que os gusten y nada más que estén disponibles, os avisamos. Hoy, ¿a quién vamos a dedicar el programa? Bueno, pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a todos esos colegas que tenemos de grupeta, de entrenamiento, de equipo, que están todo el santo día quejándose cuando van a una carrera. Seguro que los conocéis, o sea, los tenéis identificados nada más escucharme. Pues Manolín, porque cada vez que va a una carrera, joder, pues es que se me ha roto la biela, es que salí bien, la primera curva se me fue, es que se me hizo larga la escapada, ahí va bien, iba adelante, en el grupo de adelante, pero bueno, al final luego ahí se me salió la cadena, es que el cambio no me iba bien, es que el tubular se despegó, es que la horquilla no bloquea, bueno, absolutamente de todo tipo de explicaciones, por no decir excusas, de las carreras y de las competiciones, las marchas y demás. Nosotros somos más prácticos para eso. A ver, si andas, andas, y si tienes piernas, tienes piernas. No me cuentes películas y tampoco te voy a pedir explicaciones. Somos colegas, salimos todos los días a entrenar, vamos a competir juntos. Mira, si vas bien, ya lo voy a ver porque hiciste podium, y si no ibas bien, pues ya está. Nos tomamos una cerveza y a la siguiente carrera que nos venimos, ¿vale? Así que desde aquí, un abrazo a todos esos quejas, que la verdad que hay muchos, ¿eh? En la comunidad ciclista hay muchos. Ojo, yo también lo fui en algún momento, ¿eh? También fui esos quejas, no, es que iba bien, es que tal, es que patatín, es que patatán. Bueno, vale, ahí lo dejamos. ¿De qué vamos a hablar en el capítulo de hoy? Bueno, pues el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema muy recurrente que os pasa cuando tenéis una bici de mountain bike, de monte, y no sabéis a qué carreras acudir. Es decir, tienes la típica bici rígida y empiezas a pensar en cambiarte a una bici de doble. es que te haces un poco más mayor, entonces ¿qué pasa? Que es que te duele la espalda, no estiras bien, tienes problemas en una rodilla, entonces ya empiezan las historias. Necesito una bici doble, necesito una tija pija, necesito una cubierta con más balón, unos frenos de disco más grandes, bueno, en fin, un sinfín de opciones habidas y por haber. Pero lo que yo vengo a contaros hoy es un poco la diferencia entre lo que es el cross country o el XC, el cross country y el rally, y el rally de maratón, el XCM, ¿no? Al final, ¿qué diferencias hay? Bueno, pues al final en una carrera de rally tú puedes correr con una bici rígida sin ningún problema. A ver, sí, que si el rock garden, que si en las bajadas vas mejor, que si hay unas rectas donde hay piedra, entonces la espalda ahí con la bici doble, sí, todo eso está muy bien. Pero yo soy de la opinión que para correr una hora u hora y media, una bici doble, pues oye, salvo que te estés jugando la Copa del Mundo, si ya tienes una bici rígida, no te hace falta para nada. Es decir, no la cambies. El calendario en las carreras de cross country, la verdad que es un poco más escaso, es cierto. ¿Por qué? Porque al final la gente no va a estas carreras de cross country. Tú ves el Open de España de XC, de rally, o ves la Copa de España, o ves el Campeonato de España, y es que la afluencia es muchísimo menor que a una prueba, a una marcha o a una ruta de maratón de XCM. Donde sí, efectivamente, aquí vas, obviamente, obligatoriamente tienes que ir con una bici de doble, sin lugar a duda, a un maratón hay que ir con bici de doble, pero ¿por qué? Pues porque obviamente la ruta es muchísimo más larga, ¿vale? Con lo cual la espalda sufrirá más y en la larga distancia, por así decirlo, sí que notarás más los efectos beneficiosos o ventajosos de una bici de doble suspensión. El calendario de marchas, rutas y carreras, pues obviamente es muchísimo mayor, solo tienes que abrir cualquier revista, cualquier foro, cualquier blog y lo vas a ver. En cualquier región de España hay, vamos, no sé, pero más de 20 marchas, maratones y rutas de mountain bike, seguro. Con lo cual, a poco que viajes alrededor de tu provincia, vas a correr tranquilamente, si quieres, todos los fines de semana. ¿Por qué no va la gente a las carreras de rally? Hombre, pues porque es muchísimo más explosiva, porque es mucho más, vamos a decir, selección natural. De una bici a una carrera de rally donde vas a correr como máximo hora, hora y media, vas a reventar. Es decir, tú sales de salida las 5 o 6 vueltas, las que des, 4, me da igual la categoría que corras, depende un poco de las vueltas que vas a dar, pero es una sensación de ir a bloque durante toda la carrera full gas. Es cierto que para eso hay que entrenar y obviamente no todo el mundo vale, igual que no todo el mundo vale para correr un maratón. Porque si tú eres un ciclista diésel, en los maratones vas a volar, o sea, vas a flipar lo bien que vas a ir. Pero sin embargo, este ciclista más diésel, en una carrera de rally donde es sub y baja continuo, donde tienes bajadas técnicas, trialeras, cortados, subidas rotas, muy explosivas y muy cortas, pues el ciclista diésel lo va a empezar a notar o va a empezar a ir bien a partir de la tercera vuelta, casi a final de carrera, ¿vale? Por eso digo que el enfoque y el entrenamiento del rally y el del maratón no es el mismo, ni el tipo de ciclista es el mismo. De hecho, si llevas corriendo un montón de años rally, vas a ver que tiene que pasar un periodo de adaptación para correr maratón. Y al revés, si corres maratón, vas a tener que pasar un periodo de adaptación al rally, porque la explosividad es distinta, porque tienes que hacer más entrenamientos interválicos, porque tienes que entrenar mucho más tiempo en zona 4, zona 5, es decir, en zonas altas de entrenamiento a máximo nivel, y porque no es lo mismo una carrera de 3 horas o de 4 horas, donde más o menos, vamos a poner entre comillas, más o menos vas tranquilo y en las bajadas vas viendo por dónde vas, ves las trazadas, ves las zonas malas, las zonas rotas, a cuando llevas en un rally 3 vueltas, vas ya calavera perdido, y cuando llega el cortado después de una subida a 195 pulsaciones, pues claro, cuando empieza la bajada no tienes sangre en la cabeza. Y esto no es un decir, esto es así. No te llega la sangre suficiente al cerebro, no ves bien y sabéis lo que pasa, ¿no? Castañazo al canto. Así que si quieres correr rally, sin duda, series y series y series, intervalos y series, piensa que tienes que ir durante una hora y cuarto, hora y media a bloque, máximo nivel, full, o sea, como una clase de spinning, pero a morir. Ten en cuenta también la técnica en las bajadas, que esto es importante, y también hay que ser un poco fino con el material, porque cuando vas un poco pasado cometes errores, metes la rueda donde no es, puedes romper la cadena, puedes caerte, puedes pinchar, entonces bueno, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. En un maratón, pues tendrás que tener en cuenta también todo esto, pero bueno, vas a ir un poco más fresco de cabeza y es probable que no estés tan agobiado en las bajadas. Es cierto también que en el maratón vas a tener que tener especial cuidado con la hidratación. Aquí no sirve, bueno, bebo un poco, como un poco y dentro del siguiente avituallamiento ya me vuelvo a refrigerar. No, de eso nada. Tienes que tenerlo programado, tienes que saber cuándo tienes que comer y cuándo beber, tienes que conocerte a ti mismo y sobre todo tienes que comer y beber cuando no tengas ni hambre ni sed. Esto es principal en los maratones para evitar la pájara. También es verdad que hay maratones en los que vas a poder correr con equipo, es decir, vas a poder ir en pareja o equipos de más grandes. Pero quieras o no, también la estructura de carrera, la estrategia y cómo se va desarrollando es diferente que el ir solo en el rally, donde das una vuelta, en la primera vuelta vas en un grupito de dos o tres, pero en cuanto se alarga la carrera ya vas solo, y eso psicológicamente castiga mucho, por lo que os digo, porque en el rally corre menos gente, con lo cual es muy poco probable que en una carrera, en un circuito de cinco vueltas, vayas en un grupo de tres, cuatro. Es muy poco probable, casi seguro vas a ir solo o con uno o dos delante y detrás, o sea, no más. Y además tendrás que tener en cuenta que para correr maratón vas a necesitar la bici de carretera, sí o sí. Necesitas hacer horas de sillín, necesitas hacer culo, como se suele decir, ¿no? Horas de sillín, entrenamientos largos, tienes que hacer calidad, tienes que hacer puertos, fuerza. Y sin embargo, el rally, hombre, te viene un poco mejor si eres ese tipo de ciclista que tienes poco tiempo. Poco tiempo para dedicar los entrenamientos, porque trabajas, por la familia, por lo que sea. Si tienes poco tiempo, el rally es más agradecido, porque, a ver, piensa que es una hora y pico a bloque y quieras o no, esa sensación de carrera se puede un poco asimilar a un entrenamiento indoor, a un spinning, a un rodillo, a lo típico de un sábado que tienes poco tiempo y sales a hacer intervalos y a hacer series. Pues quieras o no, te estás preparando para un rally. Con ese entrenamiento y esa base, si vas a un maratón, vamos, no duras ni los 20 primeros kilómetros. Bueno, sí, pero te vas a retirar, está claro. Entonces, ten muy en cuenta en qué quieres enfocar tu temporada, tu carrera y por así decirlo, tu calendario. En base a eso, mira a ver si la bicicleta que tienes y el material que tienes está adaptado o no para este tipo de carreras, porque en función de dónde vayas a ir y en función de las carreras que vayas a hacer, pues oye, igual el desarrollo que llevas no es el adecuado, igual no puedes ir con una bici rígida, igual las cubiertas que tienes no te sirven porque son demasiado ligeras y demasiado específicas para rally, pero en un maratón te vas a ir vendido. Y ten en cuenta también que los entrenamientos deberás adaptarlos a las carreras que vas a correr. No es lo mismo correr un ciclocross que un rally, que un maratón, que correr en carretera. Esto tienes que preverlo y tienes que adaptarlo, sobre todo si eres un ciclista muy marcado de una determinada modalidad. Tendrás que tener un poco de tiempo y un poco de paciencia para ir programando esto con el tiempo. No sé vosotros cómo lo veis, no sé si el rally, si maratón, si estoy en lo cierto o no, o si compartís nuestra opinión, pero bueno, sobre todo acordaros que en nuestro formulario de contacto en mocker.com/contactar, ahí lo tenéis. Nos enviáis un formulario, nos contáis un poco vuestra opinión y nosotros os damos feedback y comentamos en los siguientes capítulos lo que nos digáis y sobre todo cómo lo veis. Si corréis rally, si corréis maratón, un poco vuestra idea y vuestra opinión, que siempre es bienvenida. Hasta aquí el capítulo de hoy. Acordaros, por favor, de suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox, darle al corazoncito verde en Spotify, por favor, y dejarnos vuestros comentarios, comentar lo que queráis. No dejéis de montar, de rodar, de hacer series, de subir puertos, reventar comms en Strava y buscar aquello que os encanta. Senderos cortados, tramos de bosque infinitos, puertos larguísimos, bajadas rotas de carretera, lo que más os guste. Muchas gracias por vuestras valoraciones, por escucharnos, por estar otro día, por comentarnos en el podcast, en el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en mocker.com, en Facebook, en Instagram, en Strava y hasta el infinito y más allá. Deseándoos que podáis rodar todos los días al menos una hora y que no tengáis que bajar al trastero a hacer rodillo. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Chao, chao.